Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Así describía un poco este oficio Gabriel García Márquez. Yo hoy a la mañana decía que iba a tener suerte, si me atendía, de hacer una nota con un colega, un amigo, alguien que todos quieren. Y en esto es difícil querernos, apreciarnos y respetarnos entre todos. Él es uno de los grandes, de los grandes colegas que saben de periodismo y que logró hacerse querer por todos. Hola, Rodolfo Gigena, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Buen día, Daniela. Gracias por tu palabra y feliz día también para vos. Rodo, bueno, vos ya jubilado ahora. Estoy jubilado luego de 50 años de periodismo. Es increíble, ¿eh? Rodo, ¿cómo empezaste y por qué? Mirá, yo creo que viene un poco de mis abuelos, mi abuelo uruguayo. Uh-huh. Él tenía una imprenta en Mercedes, en Uruguay, y el hermano fue uno de los primeros tipógrafos de Uruguay, y vos sabés que fue dueño de 5 diarios, los diarios de esa época, en 1870, eran una sola plana nada más, o sea, una sola hoja. Y luego, cuando mi abuelo vino escapado, él era como es, un anarquista, se tuvo que escapar de Uruguay y se vino con toda la familia, entre ellos mi papá. Claro. Y vos sabés que puso una imprenta cerca de donde hoy es la Bombonera. Ajá. Y vos sabés que él siguió con lo mismo de Uruguay, haciendo panfletos para los partidos. En ese entonces, mi papá me contaba que hacía panfletos Alfredo Palacio, que claro, luego fue diputado por la circunscripción de La Boca. Así que yo creo que allí, y luego mi hermano, Lalo, también periodista de muchos años aquí, yo creo que ahí fue donde yo empecé un poco a abrazar al periodismo. ¿Y empezaste en dónde, con quiénes, y cómo fue llegar a la Cámara de Diputados también y hacerse cargo de gestionar la prensa allí? Sí, yo empecé, mi hermano trabajaba en el diario La Capital, hoy desaparecido, claro, y a los 18 años cumplidos empecé a trabajar en el diario. Vos sabés que empecé antes, en los diarios se hacían pizarras afuera. Con los títulos más importantes. Sí, se pasaban. En síntesis, la noticia más importante. Pero ¿sabés que si vivía mucho, después de las 21 horas, yo me tenía que quedar por la lotería? Pasaba mucha gente a ver la lotería, la quinena nacional, sí, y en ese entonces era la de Montevideo. Fíjate vos, sí, sí. Cómo me tuve que acostumbrar a quedarme hasta tarde en el diario para poner la quiniela y los números que la gente pasaba y miraba las últimas informaciones del día. Luego, Daniela, qué sé yo, advirtieron en el diario que yo tenía una buena ortografía y pasé a corrección. Y un día me dice: Rodolfo, ¿te animás a un partido de fútbol, una crónica en Jacinto Ará? Mirá vos, iba All Boys. Y así empecé en el periodismo. Y así empecé en el diario, luego pasé a prensa de la universidad, al mismo tiempo trabajé en la agencia Telan, y luego desembarqué, como vos dijiste, en el 84 en la Cámara de Diputados, donde terminé trabajando allí en prensa de la Cámara y también en la universidad junto a una amiga en común, una gran amiga que tenemos nosotros, Mirta Lozada. Uh-huh. Así es, así es. Allí debe estar en la universidad en estos momentos armando el boletín de prensa. Rodolfo, vos decías, yo cuando te presenté dije, bueno, ya estás jubilado, un poco más tranquilo, aunque algunos vicios, por supuesto, en esto no se pierden. Tener la oportunidad de elegir otra carrera, otro oficio, si tuvieras la oportunidad de renacer, ¿lo harías o volverías a ser periodista? No, es muy difícil, yo volvería a ser periodismo. Igual, hasta hace poquito lo estuve haciendo en el Parlamento Patagónico. Uh-huh. estuve 30 años en el Parlamento y hasta hace poco se realizó uno aquí en Santa Rosa y estuve trabajando en la organización y he hecho periodismo acompañando a los diputados a los parlamentos de Neuquén y también en Río Gallegos. Así que seguí un poco haciendo lo mío. Los diputados no me quieren soltar y yo dije, bueno, basta, creo que estoy dejando. Y ¿sabés qué hago también, ad honor, en modo de colaboración? Prensa en la Federación de Veteranos, en la Federación Argentina de Veteranos. Mira vos. Le hago prensa. Entonces sigo un poco, como se decía antes, despuntando el vicio. Sí, sí, sí, no, los vicios no se pierden, estas cosas no se pueden largar así nomás. No, no, Daniel, es muy difícil. Sigo ligado, inclusive leo mucho, escucho radio, miro televisión y además siempre algún comentario en las redes sociales. Y creo que no se pierde este oficio tan lindo que a mí me dio tanta satisfacción y tantos amigos, que es muy difícil. Amigos como vos, Daniela, que te veo muy poco, pero yo sé que siempre tengo esa amistad. Va a seguir perdurando en el tiempo. Sí, sí, sí, sí, esas cosas que nos vemos poco. Y cuando nos vemos nada más que con mirarnos ya sale el abrazo hasta de los ojos. Y el respeto así y el, es, y el sí, cariño. Así la es la vida. Que... Y bueno, y sí, la vida no ha llevado por distintos caminos, ¿viste? Pero siempre en el periodismo. Y es tan linda profesión, un oficio que uno lo quiere, lo abrazó. Y trató de dedicarle tiempo, compromiso, responsabilidad. Y bueno... Yo y una familia mucho, atrás, amigo. Una familia atrás que por allí sostuvo y acompañó porque los horarios en aquellos años, digamos, las redacciones y las coberturas no eran como ahora, no había WhatsApp, nada de eso, había que andar hasta cualquier hora. Y yo salía de mi casa a las 7:45 de la mañana y volvía en una época a las 2 de la mañana cuando claro. Cerraba el diario. Y sí. Era una locura, por eso la familia a mí me acompañó muchísimo, mi señora y después mis hijos. Yo me perdí muchas cosas de mi hijo, que ahora la disfruto con los nietos, fíjate cómo es la vida. Sí, pero bueno, suerte que tuvimos la posibilidad de trabajar en este oficio tan tan maravilloso como es el periodismo. ¿Algo de qué arrepentirte? ¿La nota que pudiste hacer y no hiciste? ¿La mejor nota que hiciste? ¿Alguna anécdota? Y mirá, nota hecho con tanta gente, desde lo político, bueno, todo lo local... han venido grandes. Yo cuando estaba en la agencia Tela, me daban 5 minutos en el 83, en plena campaña, para hablar con los candidatos. Claro. Así que tuve la posibilidad de hablar con un Raúl Alfonsín a solas, con Ítalo Luder, con el Vicente Allende, del Partido Intransigente, y Salonia. O sea, eran 4 políticos que en ese momento para nosotros era inalcanzable estar... Y yo tuve la posibilidad de estar a solas con ellos charlando y hacer una nota. ¡Qué después, maravilla! Bueno, la envidia de las mujeres. Estuve a solas con Sandro haciendo una nota. Así que las mujeres gritaban, me acuerdo en el aeropuerto, que la dejaran pasar y bueno, no dejaban. Y yo estaba ahí a solas mirándolo a Sandro haciendo una nota. Tantas cosas, pero tengo una anécdota que la conté una vez y es poco triste también, pero terminó bien, Daniela. Yo estaba en el diario cerrando, y vos sabés que estaba internado Luis Sandrini. Mirá, fíjate vos cuántos años atrás. Sí, sí. En la agencia Zaporiti, que de noticias, larga la información de que había fallecido Luis Sandrini. Así que yo lo pongo en primera, en un recuadrito, que había fallecido Luis Sandrini. Al otro día estaba en la universidad, me llama el director del diario, Scagliotti, un brillante periodista, y cuando voy al diario me dice, ¿dónde sacaste esto? Y resulta que Luis Sandrini no había fallecido. No, y le alargaste la... Fue un dolor, y pero yo había llamado, vos sabés que después de haber leído la noticia, el cable, llamo a la agencia y me dice, sí, falleció, nos dijo un periodista que estaba en el instituto donde estaba internado Luis Sandrini. Pero ¿cómo termina esta historia, Daniela? Un día viene Luis Sandrini acá y le hago una nota yo. Cuando termina la nota, que se van todos los periodistas, me quedo a solas con él tomando un café y le digo, don Luis, le tengo que confesar algo. Y vos sé que le dije lo que había hecho. Y me dio una palabra y me dijo, pibe, voy a vivir muchos años más. Así que fíjate cómo termina esa anécdota que a uno le dolió y termina linda después. Y sí, sí, qué maravilla. Claro, era Luis Sandrini. Qué era calidad, Luis Sandrini. ¿Eh? Sí. Qué calidad. Qué personas. Qué maravilla. Sí, sí. Te has dado unos cuantos lujos, entonces. Ah, me di lujos. Después la envidia de otros también, que estaban cuando vino Isabel Sarli. Después, que fue bueno para los periodistas, fotógrafos, eran sacar fotos, viste, ante una mujer, viste, tan exuberante como era en esa época, la coca, como le decían. Armando Boa también. Isabel Sarli, me muero. Ah, sí, yo conocí, y mirá que Solá cuando venía con Soledad Silveira cuando era joven. Y después, bueno, después también la parte fea cuando en el golpe militar. Sí. Yo estaba en redacción cuando lo llevan detenido a Nelson Nicoletti. Estamos los dos solitos ahí. Se lo llevan, bueno, fue una noche muy triste y por suerte, bueno, lo recuperamos a Nelson, pero fue una noche de las botas y donde la pasamos mal. Yo hubo días que me llamaban por teléfono para ver qué estaba haciendo. Fue una persecución de más, como es que no hacían en esa época. Y bueno, por suerte se superó esa etapa y ahora estamos en democracia. ¿Cuándo vas a escribir el libro? Ah, no, me han dicho varios. Vos sé que Mario me dice, ¿por qué no te juntás con alguien que se dedique a escribir libros y les cuente todo? No sé, sería demasiado. Me di el lujo de escribir un librito de chiquito sobre los 25 años del Parlamento Patagónico. Toda la actividad periodística la volqué allí. Y sí, fue muy lindo, fue para mí una satisfacción enorme. Pero bueno, todos me dicen... A nuestra amiga en común y a mí no nos falta tanto para jubilarnos. Así que cuando nos jubilemos por ahí entre los tres escribimos, aunque sea algún libro de anécdotas. De experiencia y anécdotas. Exacto. Sí, además tomar un café con vos y Mirta sería lo ideal también para decir, bueno, por no estar tranquilo y poder charlar. La verdad que sí, después de tanto tiempo y de intercambio. Sí, pertenecemos sí. A una generación, además, donde cambiábamos agendas telefónicas en papel, por supuesto, porque el celular todavía no existía. Ah, no, sí. Y tener una agenda y un teléfono de alguien era realmente remar en dulce de leche con dos escarbadientes. Sí, pero Daniela, te comento que hace poquito, charlando con una persona que vos conocés, Alfredo Albornoz. Sí. Bueno... cuando yo hacía los comunicados de prensa a la noche en la Cámara, salía a repartirlos a pie. Me iba a los tres diarios, Radio Nacional y el otro 33. Claro. Y eran las 10 de la noche y uno salía a repartir los comunicados, sí, es cierto, de las reuniones que terminaban. Era una locura. Después vino el fax. Sí. Y luego, bueno, ya con el celular cambió todo. Hoy sí, con un WhatsApp. Más un comunicado de prensa con foto. Sí, además estás haciendo las cosas prácticamente en vivo. Así también son los errores garrafales, ¿no? Pero bueno. Pero yo lo escribí, hoy escribí algo donde se ha perdido el contacto personal con la gente. Ya hoy se hace una nota por celular y las redes sociales te acompañan mucho para llenar un diario. Y perder el contacto, la entrevista personal se ha perdido muchísimo. Sí, sí, sí, nada que ver. Pero también, a ver, hay gente que yo a veces agradezco a veces no tener contacto personal con alguna gente, porque así como te decíamos, Luis Sandrini pertenecía a una generación y un don de gente impresionante, también nos ha tocado charlar con cada uno. Ah, sí. Que uno sí. dice, más vale perderlo que encontrarlo. Siempre hay sí, uno que dice, ay, no, con este tengo que hacer nota. Sí, Daniela, como una anécdota que tengo, nos llaman en pleno golpe militar, nos llaman del cuarto cuerpo para una conferencia de prensa de un general que había venido de Buenos Aires. Cuando fuimos, ¿sabes qué nos hizo? Nos entregó las preguntas y respuestas hechas. Bueno. Fue un golpe, nos mirábamos todos y salimos con la conferencia de prensa escrita por ellos. Fíjate vos... ¿A qué extrema veces se llegó a eso? Dios me libre. O como el general Arguindegui cuando vino, mirá, es una anécdota tan fea, cuando vino el general Arguindegui a Santa Rosa, dio una conferencia de prensa, ¿sabés dónde? En el recinto donde vive la Cámara de Diputados. Todavía no se había inaugurado la legislatura, estaba el Ministerio de Obras Públicas allí, y allí, en el recinto, da una conferencia de prensa Arguindegui. Y antes de comenzar la rueda de prensa, sale el portavoz de él, jefe ceremonial de Arguindegui, y dijo, muchachos, puede preguntar esto y esto, pero no sobre esto y esto. Así que fíjate la experiencia que uno ha tenido en la vida. Realmente sí. Y es penoso decirlo, pero aún hoy y a tantos años de esa dictadura todavía hay gente que nos dice, no voy a hablar de esto, o no me pregunten de esto, y si se lo preguntas no te vuelven a dar una nota en su vida, ¿no? Sí, sí, sigue ahora actualmente en plena democracia, pero cuando te necesita te llaman. Sí, eso entonces, sí. Ahí está el juego que perverso, podríamos decirlo, no sé, entre comillas, de ellos. No te quieren hablar de un tema cuando vos lo necesitas, pero cuando a vos te necesitan, te llaman y te dice podemos hablar ahora. Exacto, exacto. Bueno, qué lindo hablar contigo. Queda pendiente ese cafecito. Y bueno, cuando estemos jubiladas nosotras dos, que somos obviamente muchísimos más jóvenes que vos, porque somos unas divinas. Sí, son mucho más jóvenes ustedes. Así que todavía tienen tiempo para disfrutar y poder seguir trabajando de periodismo. Pero recuerden que quizás van a seguir haciendo algunas cosas. Y sí. Eso seguro. Sí, de todas. Ya las estamos armando igual. Con Mirta ya estamos armando algo para después de la jubilación, ¿viste? Por eso, sí, no. Seguro que sí. Sí, sí. Y me alegra que tengan esa iniciativa, ¿eh? Esperemos que continúe y aguantara hasta entonces. Rodolfo, un beso enorme. Un abrazo gigante. Y sí. Sí, sí, a ese café, sí, a charlar un rato. Muchas gracias por atenderme. Sí, los tres poder charlar y, bueno, por lo menos despuntar el vicio de charlar sobre el periodismo o de nuestras vidas, de cualquier cosa. Daniela, para mí ha sido un placer también hablar con vos. Un abrazo enorme y, bueno, me hiciste recordar algunas cosas que por ahí quedan todavía en mi mente. Sí, sí, sí, quedan un montón de cosas. Por eso te digo, hay que juntarse a hablar... grabar algo y después por ahí sale algún libro de anécdotas o de recordatorias de colegas tan maravillosos que tuvimos y permitirme recordar a Garelito, sí. Por ejemplo, Garelo sí, de la sí. Reforma y Arballito que trabajaron sí, hasta recontra grandes también y fueron sí, de alguna manera sí. Maestros. Eugenio Cossi. Eugenio. Muchos. Inclusive un Alejandro Levita que tenía tantos años de periodismo, más allá luego del problema de salud, son personas que se han compartido tantas cosas, ¿viste? La verdad que sí, y que nos enseñaron a unos cuantos y bueno, y ahora no sabemos en qué va a decantar este hermoso oficio que tenemos. Un abrazo, gracias, beso. Bueno. Gracias, Daniela. Un abrazo enorme y feliz día. Rodolfo Gigena, en el Día del Periodista, el placer de charlar con él un ratito nada más. Y sí, ojalá. Sí. A ver, ese don de gente que le hizo apreciado por todos los colegas. No he conocido a nadie que tenga algo para decirme de Rodolfo Gigena realmente, y en este oficio no es fácil.